Gabriel Rodríguez, un emprendedor de acá, un emprendedor local de la capital pampeana, que viene a la siesta que nos fue para hablar un poco de, bueno, de visión ultrasónica. ¿Qué tal esa partecita? Buenas tardes, Gabriel. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Cristian Gabriel Rodríguez, ¿cómo pongo acá? Inventor, desarrollador, emprendedor, ¿cómo relleno la ficha, Cristian? Encaja en todo, en la parte de emprendedor y en la parte de inventor también. La idea fue una tesis en sí, la cual por suerte logramos desarrollarla y que funcione más que nada, que sea útil. Muy bien, una tesis para llegar a... A técnico, yo soy técnico en desarrollo de software, me recibí ahí en el ITES, en el Nacional, lo que es a la noche. Muy bien, acá nomás a unos pocos metros, porque no sé si sabías, la casa de Radio Kermés queda en la calle Balcarce, te referís a ese ITES, ¿no? Claro, ahí nomás, ahí en la, ¿cómo es? Pero no, ¿en Balcarce dónde queda? En Toay. Ah, no, este ITES es el que está en Santa Rosa, viene a ser. Muy bien, muy bien, es muy Pico bueno. Pico y Sarmiento. Muy bueno, ahí está, Pico y Sarmiento, en el ITES de Pico y Sarmiento. Cristian, bueno... Finalmente llega ese momento y ¿cómo se te ocurrió encarar la tesis con este proyecto? Claro, la idea era armar algo, siempre fijándonos en lo que ya más o menos existía, innovar con algo más económico, es decir, que pudiera ayudar a las personas con discapacidad. Nos enfocamos en lo que fue personas con capacidad en disminución visual y ahí comenzó en sí el inicio del proyecto, el cual nos llevó 3 años desarrollarlo, entre prueba y error, para lograr lo que fue el visor ultrasónico final que llevamos a Tecnópolis en 2017 cuando me recibí. ¿Qué tal? ¿Y cómo estuvo esa experiencia? La verdad que llegar a Tecnópolis fue una locura porque era la primera vez que íbamos, como más que nada que era la primera vez que se permitía estar lo que era terciario. Era como que, wow, la gente allá toda nueva, un montón de locuras, un montón de ideas geniales y... Estar ahí era como que en un momento uno cree que la idea que uno tiene no vale tanto. Y logramos, por suerte, logramos ganar y obtener un destaque y una mención especial. Así que fue una locura, eso fue muy lindo. La verdad es que no me lo imagino, pero quiero sentirme en tus zapatos. ¿Y con quién más andabas? Tenías un compañero a la par, ¿no, Cristian? Sí, sí, fuimos con David González. Y nos acompañó María Marta Cortesini, que fue la docente que nos acompañó en ese viaje. Muy bien. La verdad que eso como experiencia es algo único, creo que yo volví a ir de vuelta en 2019, pero ya como docente, y yo después de recibirme empecé a dar clase de lo que es Software Factory en el ITES, y ya fui como docente, y viví de los dos lados, del lado alumno y del lado docente. Ambos ganamos. Muy bien, muy bien. La verdad es que es una experiencia maravillosa, me parece. Cristian, contanos acerca del aparato de este emprendimiento y de cómo funciona el visor ultrasónico, que si es por el nombre, Cristian, yo me imagino vale 10 o 12 mil dólares, más o menos. No. Por ahí eso es lo que pasa. Mucha gente tiene miedo cuando entra en la tecnología para gente con capacidades diferentes por el tema de que uno se aprovecha, como he visto, se aprovechan y cobran una barbaridad. Por suerte este visor se puede armar tranquilamente por 1.500 pesos, así que no es algo tan caro, sino más que nada accesible, y cualquier persona con conocimiento de electrónica y alguien un poco creativo lo puede armar. Yo lo que hice fue donar los planos para que se pueda armar y todos puedan tener uno. Mirá, donaste los planos directamente. Tal cual, fue hace una semana o dos que publiqué los planos en mi Drive, es decir, compartí el video donde están todos los Drive, cómo armarlo y cómo ensamblar todo para lograr armarlo. Hoy, por ejemplo, el prototipo que yo tenía se fue a Caliofú para una chica llamada Rosario, creo que era Brenda, que es la única chica de no vidente en el pueblo, y bueno, lo va a probar allá porque nada, fue una donación a pedido, así que se fue para allá, el que yo tenía como prototipo para mostrar. Sí, contame más, qué pruebas hicieron, cómo la llevaron adelante y cuánto tardaste en hacerte de este aparato que ahora incluso tiene una destinataria con nombre y apellido, con una necesidad real, Cristian. La idea, el aparato para armarlo en realidad te lleva, a mí hoy en día, horas, es como si capaz que en un día puedo llegar a armar uno, así que es algo totalmente sencillo. Esto trabaja como si fuera los sensores de estacionamiento de los vehículos, pero en el tobillo, en una tobillera, lo cual lo independiza a la persona de cualquier tipo de calzado, de cualquier tipo de vestimenta, y lo que hace es activa en tiempo real. Es decir, lo que emite una onda sonora, una frecuencia, como los murciélagos, ecolocalización, por eso es ultrasónico el sonido, emite una onda sonora el cual rebota en algún objeto y al rebotar, es decir, lo que yo mido es el tiempo en que tarda ir y volver el sonido. Ese sonido, como digo, está en una frecuencia alta que el oído no le afecta y no lo escucha, pero sí, al detectar el sensor, emite una vibración o un pitido, dependiendo del usuario. Si hay usuarios que prefieren que haga un pitido y otros prefieren que vibre. Eso va a depender del usuario, se puede modificar eso, se puede cambiar. Impresionante. Cristian, nos decís que es fácil de armar, que es fácil de conseguir, que es fácil de construir, mejor dicho, y prácticamente nos dijiste, nos diste a entender que lo puede construir cualquier hijo de vecino. Pues bien... Cualquier creativo, gente, persona media creativa, compra todo en Mercado Libre. Yo dejé los links de Mercado Libre donde conseguirlo, los planos cómo armarlo y hasta mi número de contacto por cualquier duda que tengan. Y el aparato hoy en día se puede seguir hasta mejorar un montón. Nosotros cuando armamos el aparato que presentamos en Tecnópolis, se encareció muchísimo por la cantidad de cosas que tenía. Entonces después entre discusiones con personas, obtuvimos que era lo mejor era armar algo que sea útil, económico y que cumpla la función. Que la función era tratar de reemplazar el bastón blanco en lo que es espacios cerrados para que la persona se sienta mucho más cómoda de moverse. Y bueno, fuimos probando con personas videntes y con personas no videntes que estuvieron allá en el stand, las cuales los pusimos a que pasen por un laberinto para ver si podían resolver y después se mueran por todos los estanes con los ojos vendados. ¿Y cómo fue esa experiencia? Me quedé con la boca abierta. La experiencia, la verdad que fue tremenda porque algo que no habíamos tenido en cuenta nosotros era que se podía correr, a lo que responde rápido. La mayoría de las personas no videntes no corren. Y al responder rápido, si se adaptan a los movimientos y al sensor, es decir, el sensor, a medida que tiene algo más cerca o más lejos, vibra o suena con mayor intensidad. Quiere decir que es como el sensor igual del estacionamiento del vehículo, cuando está más cerca empieza a hacer pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, y cuando está más lejos es como que detecta, y ya detecta a 60 centímetros y hasta 2 metros se puede programar para que detecte, lo cual le facilita a la persona por ahí no viente hasta correr, como quien diría. La verdad es que es impresionante porque entiendo sencillamente todo lo que contás de este artefacto, de este aparato maravilloso. ¿Por qué, Cristian, se te ocurrió pensar o enfocar en las personas con reducción en su capacidad visual? El enfoque en realidad vino más que nada porque fue el primer... Buscamos qué hacer para ayudar. Había un montón de proyectos que se tiraron en la mesa, que uno fue ese en realidad, más que nada. Y otro proyecto del cual yo hoy sigo trabajando, todavía no está desarrollado del todo, es lo que viene a ser los despertadores para personas que con disminución auditiva. Eso, hay muchos despertadores en comercio, es decir, comercializado, hay un montón. Pero, por ejemplo, en La Pampa creo que no hay nadie que tenga uno por el costo que tienen. Y lo mismo, la idea mía es, la innovación está en armar algo que sea totalmente fácil de acceder y económico, quiere decir, cumple las mismas funciones por nada. Y lo mismo, si puedo armar los planos es de esa innovación que sea propia y lo pueda donar cualquier persona también con capacidades, con interés en realidad en electrónica y alguno como medio ducho lo puede armar. Esa es la idea más que nada. Esa es la idea y es un muy buen motor. Después que nada, que alguien, que algo se trate de detenernos, Cristian. La verdad es que es muy buena la nafta de esa máquina. Es una mirada justamente muy oportuna sobre tanta necesidad que hay alrededor de uno. La verdad es que es muy, muy interesante. Cristian, hablaste de los planos ya 2 o 3 veces. ¿Los desarrollaste vos o los tuvieron que conseguir a través de contactar a alguna institución? ¿Cómo fue eso? No, los planos los fuimos desarrollando en conjunto con David González, cuando arrancamos con el proyecto. Es decir, los planos están hechos desde el 2014, 2015, que fue cuando arrancamos con todo eso. 2016 fueron los planos más o menos armados. En 2017 hubo mejoras. Pero en 2016 los planos que yo estoy publicando son del 2016, los cuales los armamos nosotros entre prueba y error. Lo único que modifiqué ahora que subí, que lo armé solamente yo, fue el diseño en 3D, para por si lo quieren y lo que quieren imprimir sea la carcasa en 3D. Pero, por igual motivo, como sabemos que no todos cuentan con acceso a 3D, subí la primera carcasa que fue armada a la vieja escuela, a cartapesta, es decir, lo armábamos en cartón y después le poníamos diarios con un encolado y, bueno, se lijaba y se pintaba y quedaba duro. Esa carcasa también la subí por aquella persona que diga, bueno, en mi pueblo no hay una impresora 3D, pero la quiero armar. ¿Qué necesito? Y bueno, consigo todo por Mercado Libre, que eso llega, y en el caso de no conseguir una impresora 3D, lo armo yo de cartón y cartapesta, y puede tener un dispositivo también. Muy bien, o sea que es bien accesible, la construcción es sencilla y la podemos hacer en casa. Del otro lado también, siempre pensando en las instituciones, Cristian, hay organizaciones, organizaciones no gubernamentales, ponele alguna escuela o instituto que se aunan esfuerzos para colaborar con la educación, con la formación de las personas no videntes. ¿Está en tu ideario también contactar con alguna institución o con alguna parte del Estado, buscar la vuelta para que este semejante desarrollo y tan accesible que es, Cristian, esté al alcance de más personas con estas dificultades? La idea, sí, la idea, como siempre digo, es tratar de expandir la idea, que llegue a todo. Bueno, empecé como nada por las redes y de verdad que fue un boom, explotó por todos lados. Es algo, si bien es algo que yo lo determiné en 2017, la mayoría de la gente que me rodea y me conoce ya lo conocía al proyecto. Bueno, la idea fue esa. Ahora el viernes seguramente me contacto, me llamó un hombre que está con esto, con el grupo acá de las personas no videntes, que se juntan ellos los sábados. Así que la idea fue el viernes contactar según mis tiempos para poder contactarme con él y ver qué se puede hacer y qué se puede hacer en realidad a gran escala. Yo hoy no dispongo de mucho tiempo, más que nada por mi otro trabajo. Esto empezó como un hobby que fue, pero bueno, la verdad también es tratar de dedicarle pilas en el corto o largo plazo que tengo en los fines de semana para poder armar ahora. Ahora, por ejemplo, recién termino de imprimir una carcasa para tratar de armar otro prototipo para tener para el sábado. Muy bien, para tener pronto nomás otro prototipo. Pero, Cristian, ¿en qué estás laburando ahora? Yo soy desarrollador de trabajo para el Ministerio de Conectividad, lo que era CECIDA antes, Ministerio de Modernización. Trabajo para lo que es desarrollo ahí, para lo que es aplicaciones para gobierno, viene a ser. Muy bien, muy bien. Es un laburo. Sí, sí. A su vez soy docente también en el colegio, en el ITES, donde me recibí. Perfecto, perfecto. La verdad es que es destacadísimo el proyecto y el protagonismo que tuvieron con tu compañero, Cristian, de llevar esta iniciativa, aunque sea los ponchazos para adelante, y que terminara resultando algo bien, bien concreto y sumamente accesible, como te lo habías propuesto, además. No, la idea era esa. Siempre fue esa, tratar de hacer algo que ya estuviera. La innovación era tratar de algo que ya está hecho, porque si bien tenés un montón de las zapatillas de Google o hay un montón de accesos de casas caros, como quien diría, inaccesibles, que no quitan que no sean mejores, porque quiera o no, por ahí tiene mejores cualidades. Pero la función que cumple esto sería la misma en cuanto a la necesidad que presenta la persona no vidente. Tal cual, tal cual. ¿Es mejorable también, Cristian, todavía? ¿Se puede mejorar o ya está...? Sí, no se puede mejorar. Se puede hacer lo que quiera. Sí. Hay el proyecto final, que yo ese no lo compartí, más que nada para no... no es porque no esté a disposición, es decir, cualquiera que me consulte puede tener los planos, pero no lo compartí para que no sea tan en... Que no sea tanto lío, vos lo mirás y le llegamos a poner nosotros hasta cargador inalámbrico. Claro, que no represente una complejidad todavía para quienes se quieran animar a producir uno propio. Tal cual, igual que se puede mejorar un montón de cosas, y tamaño, aspectos, pueden utilizar otros micros parecidos, los cuales cumplen la misma funcionalidad. Uno, por eso digo, alguno con idea electrónica puede hacer millones de cosas con eso. Un acabado mejorado de ese prototipo que desarrollaste, la verdad, Cristian, que es un gustazo saber que, bueno, que en la escuela de esa esquina, cualquier hijo de vecino se puede llegar a descolgar de la rama con una acercarle una solución a tantas personas. Está muy, muy bueno esta charlita con vos. Nos hace revalorizar el tiempo que estamos acá, Cristian. Te agradecemos muchísimo y bueno, y te felicitamos. Muchísimas gracias. Porque la verdad es que lo contás así de una manera muy sencilla, pero me quedé con la boca abierta y me quedé pensando cómo habrá sido ese Tecnópolis 2017. No, fue una locura. Eso fue una locura. ¿Viste? Pasa que, como siempre digo, yo hay una frase que uso mucho que digo que toda idea causa gracia hasta que se vuelve realidad, ¿no? Porque cuando arrancamos era como que, no, hacer esto y reemplazar el bastón blanco que viene hace tanto tiempo y hay que romper estereotipos y empezar con la gente que apoya y la que te dice que no. Y bueno, la idea era no aflojarle, y lo bueno que en 2016, en sí, un año antes de recibirnos, ya lo teníamos armado. Así que ahí fue el comienzo de decir, bueno, para 2017 lo tenemos, pero genial. Y bueno, eso fue una gran aventura, conseguimos hasta impresora 3D para la escuela, empezamos a movilizar un montón. No, la experiencia fue leer. Y allá en Tecnópolis, como te digo, te tratan, vos ves un montón de cráneos, como quien diría, un montón de inventos y de cosas copadas que decís, no, el mío no va a destacar. Y obtuvimos un reconocimiento nacional, obtuvimos un reconocimiento después por una de las facultades ahí, en reconocimiento del INET. Bueno, este año también lo mismo, en 2019 cuando presenté como docente, presentamos Inara, que por ahí lo escucharon, que era una boya para tratar de evitar ahogamiento. Con ese también logramos ganar allá, con reconocimientos también nacionales y con reconocimientos del INET. Muy bien, muy bien. La verdad es que son sumamente interesantes todo esto, que ya dejaron de ser proyectos en todo caso. Cristian, vamos a dejar Inara en el tintero y alguna otra novedad que haya en el futuro para tener una excusa para volver a charlar un rato con vos. Te agradecemos este rato y bueno, ya estás en nuestra agenda, te vamos a volver a picotear alguna siesta. Dale, dale, bárbaro. Muchísimas gracias. Gracias a vos y bueno, si tenés algo que quieras agregar, que nos quieras recordar o que te parezca pertinente, Cristian, el micrófono está a disposición. Lo que quiero decir más que nada es que todo aquel que tenga alguna idea, que no dude de eso, más que nada porque, repito lo mismo, toda idea causa gracia hasta que se vuelve realidad, y que las puertas del ITE están abiertas también para las inscripciones. De ahí, la verdad, es una carrera terciaria la cual es totalmente accesible a todos, pues es totalmente gratuita. Y lo bueno que hay muchos profesores que te acompañan en lo que es el desarrollo del proyecto y eso. Y está, puedes salir desde la parte de programación si te gusta programar, la parte de robótica si te gusta armar. Hay un montón de áreas muy lindas que vas para innovar. Por eso digo, que se acerquen a la institución para poder estudiar. Si alguien no, porque hay por ahí se encarece irse afuera. Y la verdad que yo he logrado muchas cosas desde que me recibí en esa institución. Muy bueno, es accesible entonces y está acá al alcance de la mano. Gracias, Cristian. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Cristian Gabriel Rodríguez, nuestro técnico desarrollador de software.